Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de... Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias a los aplausos. Paso los numeritos para que se comuniquen con nosotros ya en el último programa de Los Salvajes. 1533-6800-99-0237-4666-559 para llamarnos. ¿Cómo estás, Enzo? Hola. Y si te vas afuera a charlar con los amigos. ¿Lo viste? ¿Fecu, lo viste? Sí, vi lo que hizo. Ah, es una mierda. Ni me llama. Yo soy la mierda. Él se entretiene con la juventud afuera y yo no puedo, yo con no la puedo empezar. Yo no me entretengo, yo empalmo. Yo, ¿vos cuando llegas tarde al laburo? ¿Vos cuando llegas tarde al laburo? ¿Esperan contenido tus compañeros o empiezan a laburar? Mis compañeros me esperan. Siempre. Yo no veo que te esperen, ¿eh? Todos mis compañeros me esperan. No, recién me mandó un mensaje que no te esperan. Ahora conocí a mis compañeros. Sí, a todos conocí. No, sos un vaso, sos una basura. Estábamos sacando temas, pero bueno, como el señor ya, ¿no? Digo, por finiquitado. Yo vi que resucitó a alguien. No sé si lo viste vos. No, para mí es un espectro. Y también veo que... ¿Cómo estás, Fecu? Acá el operador del otro lado. Muy bien, chicos, acá. ¿Estás contento? Sí, contento. ¿Estás alegre, Fecu? Sí. Pregunto, podés estar enojado, podés estar resacoso, podés estar del orto, pudiste haber tenido un día de mierda y obligarte a estar acá. No, estoy porque tengo ganas y me pone feliz estar acá con ustedes. Qué groso eso, No siempre pasa, A mí me pone contento, me enorgullece que nuestro operador esté contento de estar con nosotros. A mí me enoja que a vos te ponga contento. Bueno, entonces seguite enojando porque me pone mucho más contento que te enojes. Uy, loco, qué día de mierda, entonces. Pero me alegro por vos, Fecu. Los chicos de la Copa, un saludo. Saludo para los chicos. Muy buena, muy interesante la charla que tuvimos sobre la resaca. Muy interesante que llegaste tarde al programa. No, pero no tenía desperdicio. Ah. No tuvo desperdicio. ¿Querés...? No, porque, nosotros debatimos sobre una cuestión fundamental, que es... estamos acostumbrados a no disfrutar de los diferentes aspectos de la vida y por lo que cual transitamos. Sí. Ejemplo, ¿no? Cuando llueve, cagada, llueve. Cuando hace frío, qué cagada hace frío. Cuando hace calor, qué cagada hace calor. Cuando chupo porque chupo y cuando me duele la cabeza porque chupo porque me duele la cabeza. Nos quejamos de todo. Nos gusta la joda, ponerle salimos de joda a vos y después cuando nos duele la cabeza nos quejamos. Exacto. ¿Por qué no podemos disfrutar de la resaca? Uno puede disfrutar de su resaca. ¿Vos por qué no disfrutas? Porque duele la cabeza. Bueno. No, aparte lo podés compensar con que bueno, ayer la pasé re bien, me duele la cabeza hoy, pero bueno, la pasé bien. Ponés el... Ya está. Café negro, una porción de zapi. A ver, cuando salí, cuando te despertás, ¿no? O sea, yo propongo, ya nos conocemos. ¿Cómo te vas a ir a dormir sin tratar de devolver antes? ¿Sabés que vas a estar con la cabeza dando vuelta y vuelta en la cama y pumbaste que vas a ir a devolver? Es practicidad pura. Va, devolvés, pum, pan, te despertás, tú comes algo, te dormís un ratito y ya te despertás como un campeón. Agotado pero feliz. O sea, siempre apostando a la mirada positiva. Uh-huh. No por lo negativo, por lo positivo. ¿Qué resaca qué implica? De la hostia. ¿Cuándo fue la última vez que te agarró resaca? Corría el año 1995. ¿Hace cuánto no salí? No, es que yo... Va, salir podés salir, pero ¿hace cuánto no te agarró una resaca? Una resaca del año 95. Ah, mía. Sí, no implica que no haya salido. No, por eso digo. Y que no me haya puesto en pedo. Lo que pasa es que sé tomar. A diferencia de muchos. A mí la verdad que me habrá dado dos veces resaca y fue hace muchísimo también, las primeras salidas. ¿No? Las primeras salidas. Sí. Eras un puber. Y sí, era un pibito. Ahora sos adulto y tenés bigotes. Sí, me dejo la barba para parecer más grande, ¿viste? Ah, ¿para parecer más grande? Claro, para, la barba. Claro, para parecer más grande. No, ahora yo me afeito para... Yo no me dejo barba, me afeito para parecer más chico. Más chico. Exacto. Cuando tenga tu edad voy a afeitar. Te va a pasar eso, exactamente. Fecu, ¿vos la última vez que tuviste resaca? No sé. La semana pasada, hace dos semanas. Todavía tengo resaca, dice. Sí, puede ser. Ah, ¿se termina la resaca? Una semana seguro porque... Como tuve una extracción de muela la semana pasada, como una semana sin beber alcohol. No, pará. ¿Cómo? Fecu, una semana sin tomar alcohol. Y ponele que sí. ¿Y cómo lo conseguiste? ¿Qué pasó por tu vida? ¿Descubriste cosas nuevas Fue en tu casa? Fue la peor semana de mi vida. Escúchame, ¿descubriste cosas nuevas en tu casa? Gente, sí, sí. Gente que vos no veías por tu estado etílico cotidiano y de 8 horas. Pero pará, ahí te tiró otro pie de lo que dijimos al principio. Fue la peor semana de mi vida. Pero sacó una muela que se tenía que sacar. Y la pasó mal. Pero no fue la peor semana de su vida. Pero él recuerda lo malo y no recuerda lo bueno. Sino porque no pudo tomar. Por eso. Pero le sacaron la muela que le molestaba quizás. Claro. ¿Cómo fue la semana de Fecu sin beber? No, y bueno... Es una entrevista esto, ¿eh? Hice pocas cosas, porque capaz que uno hace más cosas, me parece. ¿Te diste cuenta? O sea, ¿pudiste recapacitar? No sé, llegar a un estado en el cual diga, opa, mirá lo que me estoy perdiendo, o... No, hace bien esto. No. Es la última vez que me saco una mano. No. Prefiero que me crezcan torcidos todos los dientes como... Es. Como Lisa Simpson en el capítulo. Y ahí tendrás que ir a todos los días al dentista. ¿Qué sé yo? Bueno, está recuperando. Te das cuenta de esa respuesta que acaba de recuperar el tiempo perdido y lo tenemos a fe con estado zen, para decirlo. ¿Te pusieron anestesia? Y sí. Y capaz que no, capaz que se olvida. Pero si se olvida, vos automáticamente le decís que te pongas. Si ni te tocan, te va a doler. Y hay gente que no se ha dado cuenta y cuando llegó el momento del forcejeo de la muela y se dio cuenta que no tenía anestesia. Y... No se dieron cuenta y le dolió. Escuchame una cosita. ¿Te dolió mucho? No tenía anestesia, no me dolió nada. Fue la verdad que un trabajo fácil para el doctor. Doctora, mejor dicho. Doctora, que justo, ¿no? Para vos. Sí. ¿Le quiso sacar el número? Sí. Y no es ni de clase patriarcal ni nada, ni de machista sexismo, pero lo ideal es cuando te van a sacar una muela, que el sexo que te la saque, que por lo menos tenga un poco de fierro en el brazo. ¿Vos decís por qué? Y porque no es lo mismo alguien que tiene una fuerza, que te la saca de una, a otra persona que está ahí... Ahí tengo que disentir. Es una cuestión de técnica para mí. Sí. Depende cómo haga la palanca. Yo conozco gente que tiene mucha fuerza, no sabe hacer palanca para sacar una muela de juicio y te puede estar una hora escarbándote. Puede ser un tipo con muy poca fuerza y una mina que tiró ni una sola vez y ya te sacó la muela. No creo que tenga que ver con el. Obviamente, con el sexo. Algo de fuerza tiene que ver, punto número uno, pero en cuestiones de muela, por lo pero que sé. Pero yo digo que la fuerza no creo que tenga que ver con cuestiones de. Y hablaste vos, déjame hablar un toque. Yo no creo que tenga que ver con cuestión de sexo y esas cosas. Yo creo que la fuerza es de cada uno. Conozco cada larva. Míralo acá, la de la derecha. Y tiene pito. ¿Estuviste escuchando el programa anterior? ¿Pasado o anterior? Anterior. Bueno, tenemos... ¿Querés que le invoquemos? No sé. ¿A quién querés invocar ahora? Y el que invocamos la semana pasada fue la otra. Invocar. Yo creía que querías pegarle a alguien. ¿A quién querés? ¿Te crees que la invoquemos? No, invoquemos. ¿A quién querés todavía invocarle? No invoquemos a nadie. Después al final vemos si invocamos. No sé, yo tengo miedo. Te voy a decir la verdad. Nunca me pasó. Era una sensación que hacía mucho que no transitaba por mi cuerpo, pero tengo miedo si vamos a invocar. Estaba escuchando. Decía, ¿por qué puso este tema? Pero claro, es el tema de cierre de la bienvenida. Ah, está bien. Entonces claro. Estamos cerrando. Sí, nos quiere cerrar, no nos deja. Bueno, nos vamos y después seguimos con el programa. Dale, gracias Fecu por el pie. Bueno, pedimos aire y no sabemos para qué. ¿Cómo? No sabemos para qué. Para hablar, claramente. Hablemos, a ver. Bueno, en este, en nuestro último programa del año. Tenés esperanza todavía. ¿Todavía eso no es lo último que se pierde. Siempre. En mi caso, sí. Nada, no, si no, no puedo vivir con esta cara. Hemos traído recortes, podría decirse, de momentos. Intervenciones, ¿no? ¿Necesitas que te ayude? De las más. Ah, ¿querés que lo haga? Pero para mí necesitas un salvavidas como Jack, no, no sé. Yo jamás. Te estás congelando en el Atlántico. Cerremos todo yo. Dale, dale, seguí. De los que creemos nosotros fueron los mejores momentos, ¿no? De los salvajes del oeste. Y lo queríamos compartir con todos nuestros radioescuchas, que son un montón por los mensajes privados que van llegando, que llegado el momento vamos a saludar a todos nuestros escuchas. Ahora lo vamos a dejar con no querés presentarlo de todo. Y si es lo que quiero, boludo, encima me lo festeja, dale, presentalo todo. Opa, ¿querés que lo presente todo? Dale. Bueno, ahora te lo presento todo para que presento el sketch, ¿no? Dale. Bueno, ahora con ustedes vamos a ver uno de los momentos que ha generado controversia, alegría y, por qué no, mucha, pero mucha felicidad a toda la comunidad morenense, ¿no? De los salvajes del oeste. Ojalá lo puedan disfrutar como en aquella primera vez. Los dejamos con... Bueno... Como lo había vendido, la nota, el comienzo del partido, iba a decir, del programa. No sé, porque me quedé colgado. ¿En qué está? Con, sí, no, me quedé colgado bailando. Con un partido de fútbol. ¿Te quedaste bailando? Me parece. Sí, creo que sí. Bueno, es una nota muy profunda. ¿Bien? Sobre. Como todas las notas que traes vos. Siempre, totalmente. Súper, súper profunda. Esta es más. Exactamente. Esta es más. Es más de todas las notas profundas que. Que me ha tocado abordar profunda y científicamente. ¿Bien? Bueno, como me explayé brevemente, es sobre la predicción del futuro. Una de las tantas predicciones. Qué lindo, ¿no? Sí. ¿Quién no quiere saber qué le depara el futuro? Si va a ser millonario. Exacto. Cosas. Exactamente, viste que son esas dudas que te surgen cuando las cosas van para la mierda. Porque cuando estás bien, te chupan huevo, como viene el futuro. Estás bien, estás disfrutando. Pero cuando las cosas te van para la mierda, ¿no? Te van para el culo, ¿no? Si tu mujer que te dejó por tu mejor amigo va a volver pasado mañana. Exactamente. Entonces, cuando las cosas te van para el orto, ¿qué haces? Vas a tratar de decir, a ver si esto mejora. ¿Y qué mejor que cuando las cosas vayan mal? Ir a este tipo de personajes, para decirlo de una forma, ¿no? De profesionales. Profesionales. Profesionales. Esa sería la palabra. Yo creo que sí, porque debe tener su grado, ¿no? Científico, ponele. Ponele. ¿No? Sobre cómo leer ciertos karmas, ¿no? Bueno, yo no quiero extenderme más sobre una introducción. Voy a pasar directamente a la nota, la cual nos dice, predice el futuro leyendo el culo. Ni más, ni menos. Leyendo, ¿cómo se leerá? Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, acá nos aclaran que un vidente alemán, ¿no? De la aldea de Meldorf, al noroeste de Hamburgo, Alemania, no sé para qué aclara o sobreaclara, cree que las nalgas del culo desnuda se pueden utilizar para predecir el futuro. Agarraste, Catalina. Ojo que no termina acá la nota. Prosigue más. Va más profundo todavía. A ver, quiero saber. El vidente Olaf Buch indica que las nalgas de la gente tienen líneas como las de las palmas de la mano, que se pueden leer para revelar mucho sobre su carácter y destino. repasando con sus dedos a lo largo de las líneas, de la superficie, las nalgas desnudas de un cliente, dice que puede predecir cosas sobre su éxito, vida de familia, salud y felicidad. Y valores monetarios futuros. Mira todo lo que te decía el culo. Sí, mira todo lo que lee ULAF. Pasando el dedo sobre... Porque acá lo dice, ¿cuál es su técnica? Tiene que tocar. Si no toca, no se lee. Como toda, ¿no?, regla científica, tiene, ¿no?, su método. ¿Y su método? ¿Cuál es su método? Pasar el dedo sobre ciertas rayas de las nalgas. Decirle que se llaman estrías esas rayas, avisale. Puede ser. No se me ocurre otro tipo de... ¿Qué dirá una hemorroide? ¿Qué tipo de rayas? Claro. Una hemorroide. Dice que esas líneas representan el éxito de la carrera, ¿no? La capacidad artística se extiende la capacidad artística se extiende hacia adentro de las extremidades externas de las nalgas, mientras que 5 líneas más irradian hacia afuera. Todo un análisis. Boludo, lo dicen al tipo este, ¿no? No sé cómo lo llaman. Se llama ULAF. Y es de Hamburgo, Alemania. ¿Cómo le dicen sus coequiperes, compañeros, amigos? Ni idea. ¿No? Una forma de manzana muscular indica que alguien que es carismático, dinámico, muy confidente y a menudo, ¿no?, creativo. Una persona que goza de la vida. O sea, una forma de manzana muscular, bien. Un tipo up, para arriba, carismático. Bárbaro. Y un fondo en forma de pera. Ojo, en forma de pera. El tipo creo que es vegetariano además. Pero bueno, es algo que se me ocurre ahora. Sugiere a alguien con mucha firmeza, ¿no? Paciente y con los pies en la tierra. Agárrate, Catalina, ¿no? Yo creo que Lili suyo, ¿no?, se está temblando en la casa. Se escucha esto, dice: se me vino la noche, se me acabó el curro con este tipo. Bueno, él descarta rápidamente cualquier insinuación sobre si su toqueteo de culos no es para cualquier otra cosa que no sea por el genuino deseo de resolver el futuro de las personas. Yo no me quiero extender más, sobre el tema, y voy a pasar porque en un esfuerzo de producción, ¿no?, superlativo de la radio, Fecu estuvo todo el día, todo el santo día, tratando de conseguir características, números, llamó a Alemania, se confundió, llamó a Holanda, terminó encontrando a da la casualidad que este ULAF parece... ¿Ah, sí? ¿De otro lado? Lo encontramos a ULAF. Lo encontramos a ULAF, ¿no? ¿No es Fecu? Fecu, ¿no lo encontramos ULAF? Dice que sí. Sí, después de marcar como 20 números por característica, dimos con ULAF. Bueno. Fue difícil la comunicación por no saber muy bien alemán. Pero da la casualidad pero que... Él sabe español. Español, perfecto. Castellano, digamos. Bueno, lo tenemos al aire al señor ULAF. Buenas noches, señor ULAF. Buenas noches. Sí, lo escuchamos, muy bien. Acá le quiero presentar a mis compañeros de radio. ¿Cómo está, ULAF? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Sorprendidos acá por su talento. Mire, gracias. Mire, yo no lo quiero, disculpe que lo molestemos a esta hora, pero bueno, estamos muy intrigados con el don que usted tiene. Y antes que nada, bueno, queríamos, podríamos... saber si nos podría atender unos minutos o está ocupado, señor. No estoy ocupado, justo me agarraste higienizándome un poco porque el peregrino que vino recién tenía un futuro medio fluido. Ah, mire usted, bueno, discúlpenos, no era nuestra intención, pero bueno, le quisiera hacer un par de preguntas. Una de las primeras es, ¿cómo fue que descubrió el don de leer nalga, señor ULAF? Bueno, yo de pequeño tuve un retraso de desarrollo, por lo cual mi estatura fue de 1,20 m, 1,25 m hasta los 15 años, y asistí a un colegio mixto donde se practicaba mucho la natación. Ah, mire usted, padre, discúlpeme, pero ¿qué corno tiene que ver eso con leer el futuro por el ojete? Explíqueme. Bueno, todavía no terminé. Este impedimento físico me llevó que después de la clase de natación, cuando todos nos íbamos a bañar, yo me encontrara con mis compañeros, de los cuales conocía muy bien su carácter y su forma de ser. Y en las duchas, por mi estatura, yo siempre veía las zonas bajas, por decir algo, y lo que me llevó a ver la conexión entre las diferentes nalgas. Ah, mire usted. Usted me está diciendo, padre, en otras palabras, que de tanto ver culos conocidos logró tener la habilidad de leer el futuro mirando el ojete. Sería una chabacana forma de decirlo, pero sí, así es. Perfecto. Bueno, padre, se nos está acabando el tiempo, no lo queremos seguir interrumpiendo, por ahí se tiene que seguir ingenizando o algo. ¿Nos quiere decir algo más? ¿Nos quería dar un consejo o algo? ¿Puedo pasar un chivito? ¿Cómo no, padre? Por Dios, lo menos que podemos hacer por usted es darle ese espacio para que usted pueda decirnos cualquier cosa que desee. Bueno. Queridos feligreses, estoy atendiendo a toda la comunidad de lunes a viernes por la tardecita, ya que los fines de semana, como se acostumbra a comer mucho y todo eso, lo más probable es que no pueda hacer una buena o correcta interpretación de mi del futuro y que mi reputación y buen nombre no se manchen, ¿no? Sí, totalmente, lo entendemos. Es muy complicado leer ciertos ojetes cuando han ingerido mucha comida, bebida y por qué no otras cosas. Bueno, padre, ya desde ya, desde acá de Radio FM Moreno, le queremos agradecer e invitarlo si un día quiere venir. Sí, si un día está por acá, por Argentina, por Dios, estaríamos deseosos que nos lea el culo. Que nos diga el futuro. Sí, ¿vos estás deseoso? ¿Que me lea el orto? Sí, totalmente. Quiero que me lea el orto y me diga qué me depara el destino. Genial. Padre, muchísimas gracias, y buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Chau, chau. Volvemos al aire, estábamos escuchando lo que era uno de los segmentos en los que habíamos entrevistado a un, si lo querés explicar vos, que era tu segmento, a uno de los padres que adivinaban el futuro por el culo, ¿no? Sí, quedó claro, porque ya escucharon el segmento. Ah, bueno, pero está bueno recordarlo, ¿no? Te encanta aclarar sobre lo aclarado. Claro, claro. Está muy bien, por eso nos llevamos muy bien vos y yo. Claro, claro. Claro, claro. ¿Qué me decías? No. sí, uno de los segmentos, la entrevista, superproducción de Fecu, ¿no? Sí. Como nos tiene acostumbrados, pero hay veces que se esmera un montón y nos encuentra, nos logra ciertas entrevistas que nos dejan patitieso a todos. Y así, como colgado, sorprendidos. Está emocionado. Justo está reflexionando sí. Sobre lo que fue esa semana de superproducción, ¿no, Fecu? Sí, la verdad que un esfuerzo inmenso, pero a la vez muy gustoso y alentador. Sí. Sí, está así como... Está compungido. Compungido era sí. La palabra, me la sacaste de la punta de la lengua. Estaba conectado. Compungido. Tenemos que hacer un programa. Nosotros. Yo no quiero decir nada, pero es como que estoy sintiendo energía. Yo siento energía como que está cargado el ambiente. Siento como frío. ¿Viste? Y todos los que vieron Sexto Sentido se dan cuenta que cuando tenés frío es porque algún ente está figurando por tu entorno. Tenés razón, Sexto Sentido, cuando el frío y él veía... Viste, cuando la madre va y se fija, se rompió otra vez el calefactor, hay que llamar al tipo. ¡Ay, la concha de tu hermana! ¿Fecu, sos vos? Fecu, ¿escuchás algo vos desde ahí? No, sí, ahora sí. ¿Escuchás o no escuchás? ¿O somos nosotros nada más? No, sí, escucho. Pero es de acá, ¿no? Sí, de acá cerca. Fíjate si no es alguien que está haciendo ruido, no sé, por ahí. ¿No puede haber alguna interferencia, Fecu? Porque la calefacción... ¿Por qué? Con la radio pública de Moreno, capaz, está haciendo interferencia. Nosotros. Pero bueno, no importa. No, está diciendo no, me quiero morir bien muerto. Te conoce. ¡Una puta madre! ¡Ay, agarrate! ¡Boluda! ¡Ay, boluda, boluda, boluda, total! Es tremendo esto. ¿Qué será, boluda? ¿Será? Pará, bueno, no sé. Tratemos de hacer como nos habían enseñado, ¿te acordás? Como si no teníamos nada que hacer y vayámonos corriendo. No, no lo podemos ir, Emma. Falta como medio programa todavía. Escuchá una cosa, acordate. Era... Así era, nos había enseñado la vidente, ¿no? Mm. Que nos conectó aquella vez con Briseidan. ¿Cuál, de Troya? Sí, exacto. Es primero, ay, la puta madre. Es como que todo se complota, ¿no? Era, primero hay que decir dame luz. A ver, dame la mano. Todo para agarrarme la mano. Dame luz, dame luz. Dame luz, dame luz. Dame luz. Estoy cagado. Si se va... Es porque era maligno. Si no, nos quiere decir algo. Es un espíritu. Además de agarrarme la mano, ¿me tenés que acariciar la mano? Es que es muy linda tu mano. Ah, ¿vos suave, usas, ¿no?, cremas? Sí, de vez en cuando. Viste, ahí está, por eso venía. Tengo una crema para todos los días. Sí, y para todo el cuerpo, ¿no? También. Bueno, escuchá una cosa. Ay, ya. Te reconocí. Te llaman. Te llaman, boludo. ¡Dejen de tocarse! Ah, era vos. Mirá, entre ahí Flores está, y Flores. Ahí llegaron los compañeros de Flores y Flores, eran ellos. Era este. Sí, no, no. No me jodás. No. ¿Vos era que hacía ruido? ¿No? Sí. Dice que no. Pura puta madre. ¿Y ese ruido? No, bueno, entonces tenemos ahí. Una chacarera, vamos, vino. Vamos a preguntar. Dale, yo digo, pregunta vos. Yo digo, o sea, viste como dicen todos, no, si me viene un fantasma, yo hago corriendo, grito, lloro, pataleo. Yo le pregunto, ¿para qué viniste? Porque por ahí tiene algo que decirme, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién corno sos? ¿Hola? Upa, la puta madre. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? No, ocupado, ocupado. ¿Qué es un baño? Tú, no sé, era un baño. Tú. Listo, se cortó. Se cortó. Volví a intentar. Marca de vuelta, poner radial. A ver, espera. Voy a marcar. Ahí 5 o 6. Salvajes. Salvajes, ¿son ustedes? Ay, tengo. Hola. Vega. ¿Hola? ¿De Vega? ¿De Vega? La voz un poco más suave, pero. Pero parece. Sí, parece. ¿No? O parece la señora de Vega, ¿se nos murió Vega? O capaz que ya se separaron y llamaba para... ¿Y llama a la mujer? Para recobrar... Bueno, no importa. Para algo. Para algo. Sí. Cállense, boludo, soy yo. ¿Vos qué? Soy Aye, chicos. No, me estás jodiendo. Ya iba a decir Nair, pero no creía que Nair... ¿Te acuerdas? Otro muerto más. Sí. No parás de nombrar muertos, bueno. Váyanse a la mierda. No, Aye, pará, no te vayas. Pará, Aye. Aye. ¿Pero qué onda? ¿Cómo te conectas? No, o sea, tengo 2 millones de preguntas para boludo, hacerte. Boludo, dejen de llamarme, estoy descansando, ¿qué onda? Ahora te llamamos nosotros, ¿qué es? Energéticamente te estamos llamando, ¿cómo es? Estaba en una plaza pasando la joya hasta que de golpe algo, no sé, me empieza como a tirar. No sé dónde estoy ahora, loco, ¿qué onda? ¿Qué te andan tirando en la plaza, Aye? ¿Cómo que te tiran cosas en la playa? En la plaza, digo. En la plaza. ¿Estás viva entonces? ¿Por qué esto pasa acá? Yo estaba en una hamaca pasando la joya arriba de una nube, todo re piola. En la nube te tiran cosas. Y de golpe todo se empieza a volver blanco de vuelta, aparece el teléfono rojo este. ¿Te estaban tirando? Si se te pusieron los ojitos blancos. Le habrá pasado como a Patrick Schweizer. ¿A Patrick Schweizer? ¿Qué le pasó a Patrick Schweizer? Que la mina que estaba enganchada con el chabón, loco, no se podía despegar de él, pasaba algo. Ah, pues es que nosotros la como que la estamos retenida. Como que la tenemos retenida y no la dejamos ir. La tenemos agarrada ahí, no la dejamos que le tiren bien lo que le tienen que tirar. Claro. Y que se le pongan los ojos blancos. No termina. Encima que me rompen las bolas, que no me dejan descansar en paz, se ponen caliente a hablar entre ustedes. Loco, ¿qué onda? ¿Acá soy el centro de atención yo? Exactamente, tiene razón, boludo. Estamos hablando con un fantasma, podríamos decir. Con el cuco, yo diría, en persona. Ah, el cuco le va a decir a Aye, ¿no? No, te va a cagar a trompada, boludo. Yo no me meto con los fantasmas, no. Voy a bajar de acá arriba y te voy a hacer mierda. Esta noche la vas a pasar muy mal. ¿A dónde estás, Aye? Para mí sos un ángel. Nos puede hacer de movilera. ¡Hola, Ángel! Nos puede hacer de movilera. ¡Ángel! Claro, es verdad que hoy es martes. Sí. Sí. Es martes de ángeles. ¿Están en la radio, chicos? Sí, bola. No, ahora hacemos un programa de televisión. No, boludo, yo qué sé, yo estoy acá arriba, estoy en otra, no sé. Bueno, joya, no sabe nada. Bueno, ¿lo viste a... ¿Ya la pegaron? ¿A Barili? ¿Ya la pegaron? Bueno, lo reemplazó Emma. a Barilín Canal 11. Ah. Y el doctor Lutoki está haciendo la de Enzo. Yo sabía que ustedes iban a triunfar, chicos. Yo sabía que le iban a... Y el gigoló nos opera. Y el gigoló nos opera, pero ella no conoció el gigoló. Ah, no llegaste, ¿no? Sí, no, un tipo acá que... Acá hay bocha de gigoló igual. Pero qué sé yo, murió y me olvidé. Ah, ya está. ¿Te olvidaste de pasó ella? Otra etapa. Qué basura, no se diga que se pone mal, basta. No sea hay malo. Que ser sincero. ¿Cómo hicieron para llevar adelante el programa sin mí? Yo no entiendo. No, fue muy difícil. Para mí fue fácil. Difícil, fue muy difícil. ¿Cómo retuvieron a la audiencia? Tuvimos que poner un pingüino... Es más, duplicó la audiencia, ¿no? Duplicó cuando empezaron a llamar más gente. Hasta Vega empezó a llamar más seguido. Estaban preocupados por mí, querían saber qué fue. Exactamente, qué fue de mi alma. Sí, sí, ayer. Proponía nuevos segmentos para ocupar ayer, el tuyo. No importa lo que pase acá. O sea, te puedes enterar en los diarios. Pero no seas careta, porque después le cuenta al otro, le cuenta a otro que llega después de ella, le cuenta y va a saber que estamos mintiendo. Pero yo quiero saber qué pasa allá, boludo. Y bueno, hace media hora. ¿En dónde estás ayer primero, impresión? Y ahora ya les dije, estoy en un lugar todo blanco, con luz, teléfono, y después la estuve pasando bomba acá. Tengo algunos chusmeríos para pasarles, pero no sé hasta dónde puedo. Todo, por favor, todo adentro lo quiero. No sé hasta dónde va a dar la comunicación, porque no puedo, viste, filtrar tantas cosas. La comunicación da donde tiene que dar, después nos separamos, como siempre. Bueno, vamos a empezar a desmentir algunas mentiras del cielo, las más grandes de todas, ¿les parece? Por Dios. Bueno, ¿tenés algún sonido de crónica? Vamos a darle este momento, lo vamos a hacer más ¿Crónica importante. Del cielo? ¿Crónica del cielo? Sí, crónica del cielo. Nuevo informativo. ¿Cómo sería? No. ¿Al mismo? Eso parece un motor V8. Ahí está. ¡Placa! Sería rojo. Último momento. Izquierda, ¿no? ¿Así arrancaríamos? Sí. Tenemos todas las últimas novedades de lo que está pasando en el cielo / infierno, solo para vos que estás del otro lado escuchando Los Salvajes. ¿Qué es un duplex? Es el cielo y después el infierno como un duplex, los dos pegados al... Exactamente. Tenés piso 1, tenés planta baja. Ah, un ascensor, un edificio. Tenés planta baja. ¿Te describa el... que te describa? No, que vale, pero tenía otra idea. ¿Lo vas a imaginar o te lo voy a contar? ¿Cómo es la otra? No, las dos cosas. No, dale. Estaban extrañando mi reinado, eso sí, es lo que pasa. Por eso me invocan, me llaman para que venga acá. Ahora sos mi Dante. Contame cómo son. Mira, tenemos, esto es un edificio gigante, bocha de pisos. O sea, yo todavía no fui hasta el último, no tuve tiempo. O sea, está muy bien. Tenemos la planta baja y hasta el décimo piso más o menos tenemos el infierno, que parece el edificio Barolo. ¿Y ahora no la dejaste terminar vos? No estaría siendo como lo que uno se imagina de lo que es el infierno. Ah, pa. Hay mucha joda, hay mucha droga, eso sí es verdad. ¿Droga? ¡Hay droga! Hay de todo, sí, ah, sí. Entonces, yo que me estaba reprimiendo dentro, desde acá. Sí. Y fuego no hay, ¿viste? Ese mito del fuego, el rojo, no. Hay como un color pastel medio raro. ¿Hay pastel el infierno? Sí, sí, color pastel. ¿Es pastel mío? Por algo los pasteles caen tan mal. Ah, pa, ojo, Es color pastel. Esa es una pequeña data que les puedo pasar. ¿Del infierno? Sí, del infierno. ¿Lo que estuviste ahí? Obvio, boludo, o sea... Ah, es Aye. ¡Ah! Aye. Sí, boludo, ahí, sí. Había que aprovechar, ¿viste? ¿Qué pasaron? Claro, como dice los caballeros de la cama, ¿no? De la cama también. Los caballeros de la cama. Olmedo y Porcel, ¿no? En el infierno queda manos y en el cielo no quedan más camas. Bueno, pasó eso. Como unos 2 años más o menos de tiempo mortal, ¿no? ¿Habrán pasado allá? Y más o menos. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Ya tenemos... 5 hijos tiene... No, me están jodiendo. Sí. Emma, no sabes, está gordo, pelado. Sí. Yo sabía que iba a terminar así. Y bigote tiene. Me casé 3 veces. Ah, y... mira. Y no, nada, me divorcié porque no me las bancaba. Y bueno, eso, me quedé con 5 pibes. Porque me los enchufaron y se fueron. ¿Y vos, Enzo? No, yo estoy gordo y pelado. ¿Llegaste a los 80? No. Ah, no, dijimos 2 años. ¿2 años? Yo estoy medio perdida con el tiempo, porque acá, viste, como que no hay reloj. Se postuló, Enzo, se postuló para presidente ahora. Mirá vos. Sí. La lista Cambiemos. No, me están... ¿Por qué no te vas un poquito a la mierda? Ustedes me están jodiendo. Ahí no te lo puedo creer, eso sí que no. Va liderando. Le creen más a él que a Macri. Llegaste a conocer a Macri, ¿no? Te voy a cagar atrapada. Qué ganas de fajarte que tengo. Yo quiero saber quién fue el próximo presidente, quién siguió a Cristina, qué pasó después de todo. ¿Qué pasó? Alf fue el primero. Argentina desapareció. No, me estás jodiendo. Sí. Porque vino Codos, ¿no? Desde el espacio. Codos y y Modo será. Sí. No, la no. otra. No sé qué es. Sí, tiene 80, ¿no? Codos y Podos. Codos y Podos. Llevó a los 80. ¿No? Y ganaron. Otra cosa. Se esclavizaron con el iPod. Ah. Todos sabíamos que iba a pasar. Claro, todos, sí. Tipo látigo. Exactamente. Ahora entran, ¿no? Ahora entran, manga de hijos de mil putas. No sé si en la Tierra percibieron algo raro, tipo, no sé, algo con el color rojo, no sé si vieron alguna cosa rara. ¡La luna! ¿Qué pasó? ¿Me estás hablando? No, ¿qué pasó? Se puso roja en eclipse. Estaba no, ahí roja, la verdad. La luna, boludo, entró en perigeo. No te puedo creer. Se a mí no me mienta. No, me la mandé ahí mal. ¿Ahí roja? Me la mandé mal. ¿Qué pasó? ¿Qué le pusiste? ¿Le pusiste tinto? Y se volcaron cosas. No, y bueno, yo sabía que algo iba a pasar y dije, la concha de la, ojalá que no se den cuenta. Yo sabía que le habían puesto un tul, boludo, porque era lujuria pura. Yo no la vi roja, la verdad que no la vi. Vi el eclipse, pero no rojo. La vi transformándose, pero no la vi roja. Qué ganas de cagarte a trompadas. Sí, dale. Por suerte invocamos así, hicimos medio un bardo, entraron a fumar todos y como que logramos que se nublara un toque, me parece, ¿no? Sí, se llenó de nubes, es verdad. Unas nubes medias raras, no eran normales. Era más oscura que lo... Sí, era como típico de marihuana, así. Y sí. Bueno. O sea que pasan bien allá. La pasamos joya. Yo todavía al cielo no fui, o sea... En realidad le decimos cielo a todo. Todo esto es el cielo, pero porque es el cielo. Pero hay cielo. Cielito. Pero este edificio que les comento, gigante, en el que vivimos todos juntos, todavía no pasé el décimo piso, que ahí dicen que está el cielo posta. Estamos dando vuelta por el infierno, tomando un poco. No, acá no dormimos. Cuando vos entraste... ¿No se duerme? No existe el sueño. ¿Qué? Cuando vos entraste ahí al infierno... ¿te atendió alguien, un portero, alguien? Porque viste que dicen que si vos entras al cielo, te atiende San Pedro. ¿San Pedro? No, chicos, ¿San Pedro? Juan Castro estaba. ¿Juan Castro? Juan Castro, mandale saludos. Sí, no, estaba ahí esperando para recibirme, diría yo. Sí. ¿En serio? Los ojos más verdes que nunca. Opa. ¿Verde y rojo? Tampoco existe la homosexualidad, acá es como que es todo. Somos todo uno... Somos todos. Somos todos. Son los 60. ¿El sexo? Son los 60. Y es que no... ¿Cómo no existe la homosexualidad? Porque no existe el sexo, ¿no? Es difícil explicar la corporeidad acá. Apa. Ah, no te importa nada, ya está. Es como que estamos todos integrados dentro de lo mismo. Ah, es una masa de energía, digamos. Sería lo más cercano. Ah, mirá vos. Ahí tenemos... Mirá vos. Es una púa. Sí, no, que es un científico que nos está pasando una... Pero me gustaría que lo diga él porque no... A ver. Tengo una pregunta para el espíritu ahí omnipresente. El triangulito ese con un ojo adentro, ¿eso así es Dios? El que está... La pirámide. La pirámide con el ojo. ¿Dios es el así? El billete del dólar. Del dólar, sí, también. Claro. No, a ver, flaco. No, Dios es una hormiga. Dios no estaría existiendo. No hay Dios, no hay diablo... Eso es una cosa que inventó algún loco para poder dominar a la gente acá, pero allá abajo, pero no hay Dios. No sé de qué me estás hablando. ¿Y quién barre? Odín. Últimamente estuvo barriendo el Che, pobre, que lo agarraron ahí, viste, de punto. Igual, como te digo, la corporeidad acá es muy rara. Vos sos el hombre común, vení, barrete esto, le dijo, y lo pusieron a barrer. Quería hacer la revolución. Sí. Agarrate. La revolución empieza por abajo. Claro, sí, le dije eso. Bueno, Aye, nada. Ya está mejor. Ya se nos fue. La querés fletar, pobrecita. Ya se fue, boludo. Chicos. Aye. Se está perdiendo la comunicación. Puta madre. Bueno, ojalá podamos en otra oportunidad conectarnos o que, no sé. Nos pase a saludar por nuestros hogares. Por Facebook, por ahí. También, ¿por qué no? Si es una cuestión de energías. Si es una cuestión de actitud, diría el poeta. Todo es una cuestión de actitud. Let me tell you about a girl I know. Had a drink about an hour ago. Sitting in the corner by herself. In a bar in downtown hell. She heard a noise and she looked through the door. And saw a man she never seen before. Light skin, light blue eyes. A double chin and a plastic smile. Well, her heart raced as he walked in the door. And took an empty seat next to her at the bar. A brand new car is parked right outside. How'd you like to go for a ride? And she said, wait a minute, I have to think. He said, that's fine, may I please buy you a drink? One drink to

Te dije que sí, vamos cabezón, te dije. Sí. ¿Quién? ¿No sos cabezón, boludo? Yo soy cabezón. Sí, yo soy cabezón, ¿sabes dónde? Sí, en la cola. No, justamente. Me pregunto, yo le conté. Zona, sí. Bueno, estamos llegando al final de ciclo, ¿no? Sí. No llegamos a la década, pero bueno. Estoy muy triste, yo estoy triste. ¿Vos te cagas la risa? Pero sí, triste. Sí. ¿No puedo estar triste? Sí, podés, yo no te dije que no. No, en ningún momento te dije que no. Bueno, a ustedes sí, que esto es como algo más, o sea. Un touch and go es una. Sí, yo aposté muy fuerte en esta, en este programa. Ustedes es, ay, relación abierta, ¿no? Claro. Plantean una relación abierta y yo dicen, no. Por ahí en algún momento cuando tenga ganas te llamo. No, un rapidito. ¿Qué? Me estás tirando así, boludo, parece que me quiere levantar. Mira, dicen que sí. Ah, güey. Uno que pone todo su corazón. Dale, sí, dale. Jugar a sus, dele que garpa, sus expectativas, sus esperanzas. Y vos me decís ahora, no, bueno, eso no tiene nada, listo, tal. Tengo todo otro programa, para acá, para allá, bueno, fin. Otra se va a hacer televisión. ¿Y el alma? ¿Y los sentimientos dónde quedan? No sé, yo para mí como, no. Los martes no van a ser lo mismo en mi vida, me va a costar demasiado. Yo pensé en vos poder superar esto. No llego a leer, pero. ¿Eh? No, yo pensé en vos y decidí acá con Fecu te vamos a hacer un compilado, un CD, para que vos los martes a las 9 de la noche pongas desde el primero al último programa todos los martes y te sientas como que estás viviendo de otro lado del programa. Yo ya guardé todas tus cartas. Me está levantando, boludo, no digas que no. Las leo todas las noches. Se escucho, sí. Pero bueno, veo que no pasa lo mismo por vos. No, para más. Mí fue una relación más. No sos vos, soy yo. ¿Está bien? Esa me la acuerdo porque me decían como 20 veces. Si no hay amor, que no haya nada. Claro. Una vez solo y ya está. Si fue una más para vos, sí. Fue una relación más. Fecu, ¿querés decir algo? Un placer haber compartido todo este tiempo con ustedes. ¿Fue algo más para vos? ¿Algo pasajero? No fue algo pasajero. ¿Qué? ¿Mirá qué? No, que ahí tenés a alguien. Ahí tenés a alguien, mire. Ya me querés colocar. Claro, te quiero me querés conseguir pareja. Quiero ya. Que cambies el ciclo, que sea, que conozcas nueva gente. Yo necesito mi tiempo. Que para hacer conozcas duelo. Nueva gente. Yo necesito hacer un duelo. La vida sigue. Duelo. Vos ya lo hiciste, el duelo lo hiciste dentro de la pareja, pero yo no. Yo empecé el programa y ya hice el duelo. Obvio, claro. Si vos ya sabías que iba a terminar esto. Sí, sí. Sabía la fecha, la hora, claro. Cínico. Sí, seguro. Yo no. Fecu, estabas hablando y te corté este desgraciado. Yo te corté encima. No, bueno, eso, de haberlos conocido y todas esas cosas que uno dice cuando se emociona. Eso es un falso. ¡Está chamuchando! Sigue, pues se conectó rápidamente la energía. Sí, chamuchando también. Si está ahí escuchándonos, nos gustaría escuchar también qué opina ella, ¿no? Se fue volando, pero bueno. Algo salió volando por la ventana, ¿no? Como dice la canción. Yo los extraño. Mentirosa. Está de joda. Ahí arriba. También. ¿Viste? Bueno. Pero bueno, para mí, la verdad, hablando en serio, ya cerrando ya que es la última palabra. Yo lo voy en serio. Yo voy a ser el único que habla en serio. No, mentira. Bueno, hablando en serio. Ah, bueno, te voy a cagar a trompada. Terminas, apagan, encierran ese aire que dice ahí, te empieza a bajar. No, bueno. Forro. No, no, para mí no fue algo más, fue algo importante. Nos costó mucho llegar a derecho al programa. Cuando. Ah, no, para. Quiero hablar en serio y no me digas. Para que voy a tirar un par de tiros a la. ¡Po, pa, pa! ¡La concha de tu madre! Ahí le dimos, seguí. Esa lleva porque putea. No, bueno, que nos había costado desde que habíamos organizado la idea y que nos habíamos juntado para hacerlo. Nos había costado varios pilotos hacerlo y llegar al aire. Llegamos al aire en julio, después de 4 meses de haberlo preparado. Con muchos cambios. Sí, muchos cambios, se fueron bastantes y se sumaron bastantes también. Sí. De todos aprendimos. Aprendimos y no llamamos a los mismos. Ah, de todos aprendimos sí, algo. Sí, de todos aprendimos algo y bueno, nos queda este programa como para recordar y, bueno. Y mirar para adelante y seguir haciendo las cosas, ¿no? Vos siempre mirando para adelante. Yo también te quiero, Emma. Ay, ay, ay. Poneme trapito, dale. Pero bueno, nos vamos despidiendo ahora que viene. Se queden, que viene Entre Flores y Floresta. Y váyanse a la mierda, no quiero que se quede nadie ahora. Y bueno. No, quédense. ¿Querés decir algo? Para levantarle el ánimo a este muchacho. El programa de ustedes fue único y va a dejar una marca en la radiofonía y va a quedar grabado en el éter para siempre. Y uno se preguntará, ¿cuál fue la enseñanza? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la enseñanza que nos dejan a nosotros? Que han querido dejar y que... Ganas de romperme la pelota que tenés. Sí, dale. Viví la vida minuto a minuto, no mires atrás, mira siempre para adelante. Retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Y desde más allá? ¡Podemos sobrevivir a todo! Bueno, listo, ya está todo dicho. Decir algo que ¿te dejó alguna enseñanza? Viva en la vida. Ahí está. Escucha Coldplay. Sí. Estoy muerta, boludo. Coldplay, escucha Coldplay. Pecu. Está muy bien, bueno, nada. Yo, una reflexión. Siempre, cuando las cosas vayan como tienen que ir, no se olviden que uno tiene que encarar las cosas como sí. Hasta el último minuto divagando. No aguantaba el final. Córranla siempre. Correla que va en chancleta. Exactamente. Con esto nos vamos. Yo siempre que tengo la última palabra. Así que, chao. Siempre digo lo que pienso. Chao. Cuando quiero decir algo, lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Dejar de.